simplemente te voy a decir, para darte pie, que en el día de ayer se realizó en Rosario un homenaje a Ernesto Che Guevara, con la presencia y las palabras de la embajadora de Nicaragua en Argentina, Norma Moreno Silva, con una radio abierta y bueno, actividades culturales en la Plaza Ernesto Che Guevara, convocada, entre otros, por la Casa de la Memoria, por la Unión de Militantes por el Socialismo, por el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, y otras organizaciones que, bueno, estuve hablando con algunos compañeros que estuvieron allí, que me dijeron que fue una actividad muy interesante. Y que el día de mañana, bajo el lema "Tu lucha es nuestra lucha y por la unidad de los pueblos latinoamericanos", a 46 años de la caída en combate del Che, se van a desarrollar dos actividades. Una, como parte de un mismo concepto, una que va a ser la pintada de un mural en la Plaza Houssay. Recordemos que el Che fue estudiante y recibido en la Facultad de Medicina de la Argentina, que queda ahí frente a Plaza Houssay en Capital. Bueno, se va a pintar por parte de distintas organizaciones un mural que va a ser inaugurado alrededor de las 17:30, 18 horas, y posteriormente se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Santiago del Estero, cerca de Constitución, una actividad que va a constar de una muestra de videos, de fotos, de música popular. Estas actividades están convocadas básicamente por el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Marea Popular, la Coordinadora de Organizaciones de Base La Brecha, la Organización Popular Fogonero, la Agrupación Domingo Mena, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la Agrupación La Revancha, y si me olvido, alguien más después lo digo. Dicho esto, A modo de presentación, ahora el trabajo te queda a vos. Muy bien, yo creo pertinente escuchar esto. Ahora hay una consigna que la lucha por el sexto grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes, yo entre ellos, considero de los jóvenes, tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Todas esas cosas que andan por ahí sueltas. Hay que estudiar de todas. Este fue un pequeño párrafo de un discurso que dio el Che a los jóvenes estudiantes revolucionarios allá en Cuba. Sería muy fácil decir fecha de nacimiento y la fecha en que fue asesinado por las tropas aleccionadas por los yanquis allá en Bolivia. Sería muy fácil hacer una reseña sobre vida y obra de Ernesto Guevara Lynch. Me gustaría mucho más hablar del hombre, del Che hombre, que no solo luchó por una simple elevación del nivel de vida material de los pueblos sumergidos en la miseria, sino por el ideal de un hombre nuevo, de una mujer nueva. Lo que supone la lucha contra la miseria de los pueblos oprimidos, pero que en última y hasta quizás en primera instancia implica una nueva forma de convivencia. una comunidad en la que no solo los bienes materiales estén asegurados para todos los seres humanos, sino una comunidad que sea precisamente eso, una comunión entre todos los pueblos, un entrañable vínculo de hombres libres, de hombres nuevos, de mujeres libres y mujeres nuevas, una colaboración de personas dignas. El Che combatió y murió por una convivencia en la que los hombres fueran verdaderos seres humanos. Seres humanos, con la altísima dignidad que le corresponde a esto. Pretendía rescatar no solo de la alienación económica provocada por el régimen imperialista, por el régimen capitalista, por el régimen de los explotadores, sino también de esa otra alienación más sutil, que caminaba más entre las sombras, más cobarde incluso, que es capaz de perdurar más allá del tiempo. Esta otra alienación era la alienación científica que en estos días, ahora en el presente, está conduciendo al mundo a una monstruosa maquinaria de robots que solo responden al consumismo. El Che no quería una especie de Norteamérica al revés, un espejo en contrario. El Che lo que quería era una vida nueva para miles de millones de habitantes del planeta, porque, como él siempre lo dijo, las fronteras las pone el capitalismo. Ni él como estudiante se lanzó a la lucha por la justicia al convencerse de la validez de los postulados del marxismo, ni los millones de jóvenes que siguen sus huellas y colocan su retrato en la cabecera de sus camas lo sigue con fervor porque se hayan persuadido de la verdad ideológica de la sociedad soviética, que al fin de cuentas es una ortodoxa consecuencia del marxismo. Esto prueba que lo que está en juego es algo más profundo y valedero que esos famosos factores económicos y que esa sobrevaloración de la ciencia y de la técnica que padece la doctrina. La aventura de política del Che empezó en la década de los 40 con un viaje de aventuras de un médico interesado en enfermedades tropicales que decidió recorrer el territorio latinoamericano haciendo dedo, como se dice ahora. Hilda, su primera esposa, pertenecía al ala radical del APRA, que rompió con el partido para ingresar al movimiento de izquierda revolucionaria de inspiración trotskista. El Che había tenido, se dice, una vaga simpatía por la izquierda, pero nunca había militado en partidos políticos aquí en Argentina. De acuerdo a contemporáneos de la señora Gadea, quien tuvo una hija con el Che y falleció en La Habana, ya divorciada del guerrillero, ella fue quien inició a Guevara en la lectura sistemática de teoría política y lo orientó a posiciones radicales. Más adelante, el matrimonio Guevara-Gadea viajó a México, donde casualmente conoció al barbudo que en ese momento era bigotudo, don Fidel Castro. El destino del médico argentino quedó sellado en ese momento al unirse hasta su muerte al movimiento revolucionario cubano. La organización del viaje en el Grama a costas cubanas, la acción guerrillera en la Sierra Maestra hasta la caída del régimen de Fulgencio Batista y la participación en el régimen fidelista como número 2 en la jerarquía político, fue ministro de Industria y comandante del Ejército Revolucionario y lo marcaron y marcó la primera etapa del desenvolvimiento del Che en Cuba. Después vino su participación en la lucha de la liberación del Congo y Mozambique y la reafirmación, como recién charlábamos, de su vocación internacionalista. Puedo seguir hablando horas y horas respecto de todas las cosas que hizo el Che, de todas las campañas que llevó adelante. pero creo que hay algo que lo pinta de cuerpo entero. Murió como pensó y como vivió. Me parece que no hay mucho más para agregar. Solamente una frase que para nosotros es muy cara a nuestros sentidos y a nuestros sentimientos. Y que también nos pinta como fieles seguidores de la bandera del Che. Hasta la victoria siempre. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto de España. Hable, maestro, hable. No, no, después de todo lo que dijiste, papá. Bien. Lo mejor que hice en este programa fue decir, Javier, habla vos. Bueno. No. Bueno, ¿me vas a hacer escuchar otro tanguito? ¿Querés escuchar otro tango? Sí, vamos a escuchar otro tango entonces. Alzando el perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas ensadas de banderas. Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor, perdón. Eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó. Rubia y dulce niña que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Por el mar y jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión, quien cerró en el recuerdo tu cofre. En verso y vida juntos, levantando el asunto de España, la verdad, vamos a andar matando al egoísmo. Para que por lo mismo reviva la amistad. Milonga pa' recordar, de milonga sentimental. Otro se queja llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ser una daga en la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tiempos del metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la quiera en tu balcón. Pa' que vengas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que si a veces son, pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ganas de mantener su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Martes de 19 a 21 horas, Che Compañero. Compartimos con vos las luchas y las dignidades. FM La Mosca. Vamos a andar, reviva la amistad, en dar su vida juntos, levantando el asunto. Anteriormente vamos a refrescar que el día de ayer, domingo 6 de octubre, se realizó en la Plaza Ernesto Che Guevara, el 27 de febrero y La Prida, ciudad de Rosario, un homenaje a Ernesto Che Guevara, con la presencia y las palabras de la embajadora de Nicaragua en Argentina, Norma Moreno Silva. La misma contó con música en vivo, se pintó un mural y una radio abierta. Convocaron ATAC, ATE, ANSAFE, CTA, Casa de la Memoria, Juventud Guevarista Argentina, Movimiento Amplio de Izquierda, Movimiento por la Unidad Latinoamericana en el Cambio Social, Unión de Militantes por el Socialismo, Radio Che Guevara, Semillas de Rebelión y el Comité Argentino de Solidaridad con Nicaragua y la Comisión Promotora de ese mismo comité que se está construyendo en Rosario. Y en el día de mañana, decíamos, va a haber dos actividades como parte de una misma propuesta bajo el lema Tu lucha es nuestra lucha por la unidad de los pueblos latinoamericanos. Mañana martes 8 de octubre, a 46 años de la caída en combate del Che, para ratificar la vigencia de su legado, que consistirá en la pintada de un mural en Plaza Jusey, Córdoba y Uruguay a las 14 horas y a las 18 horas proyecciones y artistas invitados en el patio de la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029. organizaciones convocantes, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Frente Popular Darío Santillán, Coordinadora de Organizaciones de Base La Brecha, Organización Popular Fogoneros, Agrupación Domingo Mena, Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanistas, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Camino de los Libres, La Revancha y Marea Popular. Y yendo a algunas noticias de acá, que tiene que ver con el quehacer de nuestros pagos, queríamos referirnos a que en el día de hoy los compañeros del subte llevaron a cabo una conferencia de prensa al mediodía. El tema que querían exponer los compañeros es la posición ante los graves hechos que han sucedido durante los últimos días, el fallecimiento de un compañero de trabajo, Sergio Reyes, el estado de las formaciones que circulan diariamente en las seis líneas y especialmente la encuesta antisindical realizada en diversas estaciones de la red del subterráneo por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, por el señor amigo de Javier, Maurice Macri. La conferencia de prensa se llevó adelante en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que queda en Carlos Calvo 2365, entre Pichincha y Mateu. El tema tiene que ver, como ha venido siendo de público conocimiento la semana pasada, ante dificultades de distinta índole en el servicio del subte, varios pasajeros comenzaron a insultar, a golpear las boleterías y a intentar agredir a trabajadores. Evidentemente, detrás de todo esto, por lo menos no lo pongo en boca de los compañeros del subte, lo digo por cuenta y responsabilidad propia, seguramente aquí debe estar la mano de Maurice Macri para desprestigiar a los trabajadores y trabajadoras, dado que se ha encontrado con un hueso bastante duro de roer y no se lo puede llevar así nomás por delante a los compañeros y las compañeras. Lo concreto desde mi punto de vista, y que creo que en esto sí los compañeros hicieron hincapié, es que por un lado la infraestructura del subterráneo de Buenos Aires no es la mejor, a pesar de los anuncios pomposos de Macri y su gestión. En más de una línea funcionan menos coches de los supuestamente mínimos para establecer un buen servicio. Y después, obviamente, se producen situaciones como una de las de la semana pasada, que una mujer se suicidó, lamentablemente, y eso por lógica tuvo que suspenderse el servicio. Y ante esa situación, llamativamente, algunos pasajeros comenzaron, como decía, a agredir, a tratar de romper las boleterías y agarrársela con los compañeros y compañeras del subte, diciéndole que son unos vagos, que ganan mucha plata. Algo parecido a lo que otro nivel ha hecho el ministro Randazzo con los ferroviarios, ¿no? Incluso lo que denuncian los compañeros y compañeras del subte tiene que ver con el hecho que el gobierno de la ciudad está haciendo una supuesta encuesta entre los usuarios de los subterráneos, donde, entre otras preguntas, les pregunta, bueno, ¿qué le parece a usted que deberíamos hacer con los trabajadores frente a protestas, y sancionarlos, y descontarles el día, si echarlos u otras? En definitiva, una encuesta bastante, una orientación bastante, bastante antisindical, que, bueno, tiene que ver con lo que los compañeros y compañeras salieron a denunciar en esta conferencia de prensa el día de hoy. Como siempre, nosotros siempre nos hemos sentido identificados y nos sentimos parte de la misma lucha de los compañeros y compañeras de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, los comúnmente conocidos como Metro Delegados, que tienen como secretario general al compañero Roberto Pianelli, como secretario adjunto al compañero Néstor Segovia, como secretario gremial al compañero Néstor Echeto y como secretario de prensa el compañero Enrique Rosito. Así que, bueno, no solamente queríamos informar de esta situación, sino que también queríamos solidarizarnos con los compañeros del subte y el premetro. otra de las cosas que queríamos significar y que tiene que ver con la lucha de los trabajadores es que hay una cerámica bastante conocida, que es la cerámica Lourdes, que, lo digo ahora y después se va a quedar claro por qué lo digo, si alguno es seguidor del fútbol, la camiseta del Club Atlético Lanús tiene la propaganda de cerámica Lourdes. Esta empresa tiene su planta de producción en el Parque Industrial de Bursaco. Trabajan aproximadamente unos 400 trabajadores y resulta que buena cantidad de los... si tienen un régimen de trabajo de 7 por 1, es decir, trabajan 7 días a la semana y descansan un solo día. Esto obviamente con la total complicidad de la dirigencia sindical del sindicato de ceramistas. Buena parte de los trabajadores comenzó a organizarse para reclamar básicamente que se cumpla el convenio que rige a la actividad. Comenzaron a hacer actuaciones frente al Ministerio de Trabajo, frente a la empresa. La empresa en primer lugar tomó la decisión de suspender y trasladar, o mejor dicho, de suspender e intentar cesantear a alrededor de 15, 20 compañeros y compañeras. Este hecho fue resistido. Se organizaron manifestaciones en la empresa. Se acudió al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. La patronal, en vez de aceptar la conciliación obligatoria, intentó trasladarlos a otros lugares de trabajo a los compañeros. Los compañeros continuaron con la organización y resulta que un día que estaban piqueteando, volanteando la empresa, aparece una patotita con los delegados adictos al sindicato de la empresa. Se produjo una golpiza, hubo varios compañeros y compañeras, pero como las fuerzas eran relativamente parejas, bueno, hubo heridos y la cosa quedó así. A los dos o tres días los compañeros vuelven a hacer una acción de propaganda y de sensibilización de los trabajadores de la planta y aparecen cuatro micros con la hinchada de Lanús, todos con las respectivas camisas del Club Atlético Lanús y la propaganda de Lourdes, a agredir salvajemente a los compañeros. Y llegó a punto tal la situación que no solamente agredieron a los compañeros que protestaban, sino como estaban tan sacados estos sujetos, entraron a la fábrica y hasta le pegaron a los que estaban con la empresa. Pero esto no solamente lo queremos decir por un tema, por supuesto, de solidarizarnos con los compañeros de Cerámica Lourdes, que están recibiendo la solidaridad de un montón de organizaciones políticas, sociales y sindicales de la zona, sino también para meternos en este tema, por lo menos dejarlo sentado, ¿no?, con este tema que tiene que ver con la violencia en el fútbol y las barras bravas, ¿no? Es un secreto a voces que las barras bravas son grupos que trabajan para los políticos, para los burócratas sindicales y en este caso concreto para las empresas, así que si esto no se corta desde ahí arriba no va a terminar y todos los millones de argentinos que tenemos al fútbol como una de nuestras pasiones no vamos a poder disfrutar del mismo debido a que estas bandas, que reitero, son bandas que trabajan para la burocracia sindical, para los punteros políticos y para las empresas, se adueñan de los estadios y no dejan que los demás podamos disfrutar de ese hermoso deporte. Hace tiempo vengo escapando de estos caminos, peleando.

más que nuestros padres, son hijos de este pueblo que tan dignamente usted representa. Reciba a sus soldados, a sus compañeros que regresan a la patria. Nosotros también le entregamos nuestras vidas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Lo que estábamos escuchando recién era un audio cuando recibieron los restos de nuestro Che allá en Cuba. En Santa Clara. La voz de Aleida, la hija del Che. ¿Qué estuvo en estos días por aquí? Ajá, estuvo de visita. Y justo acá en Lomas de Zamora anduvo. Sí, entre otros lugares. Bueno, vos sabés que en estos momentos se está realizando una manifestación de repudio frente a la permanencia de Montesanti en la Universidad Nacional del Sur. La CTA de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, informa que una coordinadora integrada por diferentes agrupaciones venimos denunciando mediante campaña integral la permanencia como profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, de quien fuera servicio de inteligencia en la última dictadura militar, Archivo Nacional de la Memoria, el doctor Néstor Luis Montesanti. Creemos firmemente que quienes fueron servicio de inteligencia de la dictadura formaron parte del entramado que permitió llevar a cabo el genocidio y por lo tanto son partícipes civiles necesarios para llevar adelante el plan de exterminio que vivió nuestro país. Consideramos que para una necesaria reparación histórica y en busca de la verdad, la memoria y la justicia, debemos expulsar a estos personajes de nuestras aulas, como así también debemos exigir su separación del Poder Judicial. Montesanti es camarista federal en la actualidad. Ante la falta de avance en este aspecto y ante la quietud de las autoridades universitarias, la justicia y el conjunto del poder político que garantizan la impunidad, convocamos a ustedes a la manifestación que se llevará a cabo el próximo lunes, o sea hoy, a partir de las 17 horas en el playón de la Universidad Nacional del Sur, edificio de Alem. Las banderas trenzadas de manero, que no haya soledad, que no haya soledad. Y siguiendo con todo lo que tiene que ver con el reclamo de memoria, verdad y justicia, este próximo viernes 11 de octubre a las 17:30 horas en la Plaza Belgrano de Lanús Este, la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina por Memoria, Verdad y Justicia de Campomar invita a participar del acto que se llevará a cabo a partir de las 17:30 horas en la Plaza Belgrano frente a la Estación Lanús. Desde hace un año, esta comisión de vecinos viene recogiendo testimonios que denuncian la existencia de un centro clandestino de detención y tortura en el predio de la ex fábrica textil Campomar. La comisión de vecinos, sin ningún medio a su alcance, obtuvo desde 2012 más de una docena de testimonios que fueron a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata con sus desgarradoras declaraciones luego de 30 años de silencio democrático, donde el régimen político decidió no hacer ola. La CONADEP identificó 600 centros clandestinos, pero se señalizaron como tales solo a 60, impidiendo que conozcamos el funcionamiento de las mazmorras y las complicidades de las instituciones y empresas de la época. Continúa diciendo la comisión que el 5 de septiembre del 2013 la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Unión por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo, Liberpueblo, la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL y Justicia Ya, acompañados por la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina por Memoria, Verdad y Justicia para Campomar, presentaron en los tribunales de 8 y 51 de La Plata denuncias y pruebas solicitando ser tenidos como parte querellante para que se investigue a Campo Mar, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar. La Comisión de Vecinos decidió acompañar esta presentación judicial con una serie de actividades y denunciando las zancadillas que impiden la investigación científica del predio. Para tal fin, convocamos a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones sociales, a los vecinos comprometidos con la causa y a todo el pueblo a trabajar por la memoria, la verdad y la justicia, dicen en un comunicado fechado el 1 de octubre del 2013, la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina por Memoria, Verdad y Justicia para Campo Mar, que reiteramos, convocan a una actividad en la Plaza Belgrano, frente a la Estación Lanús, el próximo viernes 11 a las 17:30 horas. Vamos a andar en ver su vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar. Y queríamos también informar que hace más de 20 días muchas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y ambientalistas se encuentran realizando un bloqueo frente a la planta de Monsanto en Malvinas, Argentinas. La semana pasada, los compañeros y compañeras que organizaban esta actividad sufrieron la represión por parte de las fuerzas policiales de la zona, con dos compañeras detenidas. No obstante, no fueron amedrentados, siguió y continuó el acamper frente a las puertas de la empresa intentando bloquear la actividad de la misma, a punto tal que la empresa Monsanto sacó un comunicado que producto de este bloqueo debía paralizar las obras de la construcción, que se encontraban alrededor de en un 50% efectuadas. Y durante el fin de semana se llevaron adelante para reforzar el acampe, festivales, radios abiertas, etcétera, etcétera, continuando la resistencia y la lucha en el barrio Malvinas, Argentinas, con el acampe y las jornadas culturales contra Monsanto, la multinacional de la muerte. En verso y vida junto, para llegar, levantando el asunto, vamos a andar, el pan y la verdad, para llegar, matando al egoísmo. Vamos a andar, para que por lo mismo, para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar, hundiendo al poderoso, para llegar, alzando al peligroso. Vamos a andar, sumando a los demás, para llegar, con todas las banderas. Vamos a andar, pensadas de manera, para llegar, que no haya soledad. Bueno, Javier, y me parece que no podemos dejar de referirnos a la salud de la Presidenta de la Nación, ¿no es así? No podemos dejar de hablar de la salud de Cristina Fernández. Sí, evidentemente la salud de un presidente, en este caso de una presidenta, como dicen los analistas, es un asunto de Estado, ¿no? El día sábado, por la tarde-noche, nos enteramos que la presidenta, las primeras informaciones daban cuenta de que Cristina Fernández de Kirchner había sido internada en la clínica Favaloro para hacerse un chequeo médico. Con posterioridad, bueno, surgió con un poco más de información que no era necesariamente un chequeo médico, sino que estaba afectada por una dolencia. Con el transcurrir de las horas, bueno, se fue conociendo de manera oficial que Cristina Fernández de Kirchner se ve que había padecido aparentemente un golpe hace un tiempo, relativamente hacía poco tiempo, en la cabeza, donde aparentemente en actividades personales en la Quinta de Olivos, y que parecería ser, yo no soy médico ni entendido en la materia, que se le habría producido una especie de un coágulo, ¿no? Sí. En alguna parte. Sí, un hematoma subdural. Exactamente. Y en el día de hoy Bueno, y a última hora de ayer, más o menos, se empezó a conocer que los médicos le indicaban 30 días de reposo a la presidenta. Y en el día de hoy, a media tarde aproximadamente, bueno, nos enteramos que la presidenta va a ser intervenida quirúrgicamente el día de mañana. Sí. ¿Es así? Sí. ¿Vos capaz que tenés más información que yo? No, la otra información que tengo yo es que en realidad había dos maneras de remediar este edema subdural, un coágulo. Una de ellas era con reposo y medicación para ver si el edema se podía diluir, y la otra era mediante intervención quirúrgica. El de reposo 30 días sin medicación era 30 días. 30 días con posibilidad de que fueran muchos más. Un poco más. El de la intervención quirúrgica es bastante menos, y según pude escuchar hoy al médico de cabecera de la señora presidenta, no solo va a estar menos tiempo convaleciente, sino que es una cirugía menor. Esto no quiere decir que no corra riesgos, de todos modos, sí, ¿no? En general cualquier intervención quirúrgica tiene su riesgo. Me imagino que en la pero cabeza... Bueno, dicen que es algo bastante común, mucho más común de lo que nosotros pensamos. Ah, ¿no? Mira vos. Dice que hay mucha gente de la edad de la presidenta que puede tener este tipo de accidentes. Ajá. Y no darle importancia, y sin embargo que desarrollen este problema, ¿no? Ah, digo, a mí evidentemente que vamos a compartir el hecho de la importancia de una situación como la que está planteada, independientemente de la valoración que uno tenga desde el punto de vista político, es un ser humano, es la presidenta de nuestro país, esperemos que se reponga pronto. Los compañeros y compañeras que escuchan nuestro programa saben que no somos devotos ni del gobierno ni de la presidenta, no obstante, le deseamos la más temprana y pronta recuperación. Sí sabemos que los sectores más reaccionarios deben estar prendiéndole vela a cuanto santo haya dando vuelta, y también tenemos que decir que se han conocido en el día de hoy un conjunto de pronunciamientos y solidaridades, fundamentalmente del ámbito internacional, para que la salud de la presidenta se restablezca cuanto antes, ¿no? Sí, yo pude ver algunos mensajes de Evo, de Correa, de Dilma Rousseff. Ah, sí. Así que bueno, están todos muy pendientes de la salud de la señora presidenta. No hay mucho más para agregar, ¿no? Hoy a la tarde estaba hablando el periodista médico Nelson Castro, que es neurólogo, casualmente. Y estuvo muy ajustado a la realidad del hombre. Dio los síntomas que podía tener debido a este edema subdural. Explicó que era un edema subdural, más o menos explicó en qué consistía la cirugía. Estuvo muy ajustado a la realidad, no se le piantó, no se zarpó. No se le escapó ningún patito al neurólogo periodista. No, lo que sí, cuando veníamos para acá, salíamos del trabajo con un compañero y conversábamos que Néstor Kirchner había sido una persona que todas las informaciones indicaban que no había prestado mucha atención a distintos llamados de alerta que le habían hecho los médicos, y que, bueno, yo no estoy en condiciones de decir que eso lo llevó a la muerte, pero es evidente que aparentemente el hombre no se cuidó, por lo menos muchas veces, ¿no? Sí. Como correspondía. Y bueno, la primer pregunta de uno es, bueno, su esposa, o sea, Cristina, ¿será lo mismo o tendrá más cuidado? ¿No? Aparentemente tiene mucho más cuidado. Bueno. Esta intervención responde a una arritmia. Mirá vos, uno de los síntomas del edema subdural pueden ser arritmias en el corazón. Mirá vos. La presidenta dice que tuvo un avisito, que tenía hormigueo en el brazo derecho. Ah, algo de eso leí. Que tuvo palpitación y que sí, se hizo atender. Uh-huh. No estaba para internarla, ni mucho menos, pero estos síntomas obedecen al famoso edema subdural, a lo cual ella le dio pelota. Mira vos. Parece ser que le da más bola... Que su marido. Que su marido. Bastante más bola que su marido. Para llegar. vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Vamos a andar matando al egoísmo, para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso. Vos sabés que, bueno, nosotros siempre nos nutrimos, como siempre decimos, nos nutrimos de medios compañeros, de medios amigos, medios que también tienen que ver con una forma de pensar y con una forma de relatar las noticias. Y una de estas agencias de las cuales nos nutrimos o a las que choreamos información, dicho así como en, como decimos en el Rioba, es la agencia Rodolfo Walsh. Hay una que no circula mucho en los medios, vaya a saber por qué cuestiones. Los trabajadores de la línea 60 hoy a las 10 hicieron una marcha a los tribunales de Tacuarí 138 por la imputación de compañeros de la línea en el marco de la lucha sindical. Mañana van a volver con una medida de fuerza que consiste en el no cobro del boleto. Que ya lo hicieron la semana pasada. Claro, paro y movilización. Reclaman por el mal servicio que la empresa presta a los usuarios, la práctica desleal para con el cuerpo de delegados que realiza la patronal y la constante judicialización hacia el cuerpo de delegados y los trabajadores de Monza por cualquier acción en defensa de sus derechos. Así que mañana los que andan con el 60 no van a garpar boleto. Una manera de retribuir esto de que no garpan boleto pero al laburo es bancando también la movilización, ¿no? De los muchachos colectiveros. Esta es una. La otra, tengo otra. A 6 meses de la inundación, los vecinos de La Plata afectados y los familiares de las víctimas encabezaron una multitudinaria manifestación. Los reclamos fueron por el esclarecimiento del número de muertos, la derogación del Código de Ordenamiento Urbano, la realización de obras hidráulicas y subsidios para los damnificados. ¿Vos te acordás cuando fueron las inundaciones que mucho se habló, mucho se dijo, incluso la presidenta hizo un vuelo rasante en helicóptero, sí, por la zona inundada? Ella prometió que iba a poner la teca para que los inundados pudieran sobrellevar esto de la mejor manera posible. Sin embargo, no apareció ni la teca, ni la reparación de las obras hidráulicas, ni un joraca de nada. Qué raro, ¿no? Entonces ahora los vecinos de La Plata dijeron, bueno, ya tenemos la tarlipe llena, vamos a hacer una marcha y le vamos a decir a todo el mundo en qué condiciones estamos, a pesar de que la presidenta haya venido a mirarlos desde arriba del helicóptero. No sé si se embarró las patas la presidenta esa vez. No sé, pero lo que sí, lo concreto es que las cifras oficiales de muertos después de un tiempo ascendieron a 70, pero fuentes de los movimientos populares elevan esa cifra bastante, bastante más, ¿no? Porque hubo una cantidad de habitantes de las barriadas populares de La Plata que fallecieron en esa inundación del 2 de abril. Sí, señor. Que nunca se conocía. Che, tenemos visitas. Hay un montón de visitas. Podemos pasar la gorra. Aparte. ¿A qué se debe la visita? Por lo menos bizcochito grasa. Bizcochito grasa, mate, algo, ¿no? Che, pase alguien para allá y hable, digan algo. Dale, vos que tenés facilidad de palabra. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Nos acompañan en este momento los... Vayan todos para allá. Del segundo ciclo, del Bachillerato Popular Alborito. Y de primero, que como todos saben, funciona en el Centro Cultural Manuel Suárez desde hace un año, y que como parte de su estudio y de su práctica, bueno, tiene una materia que es comunicación. Acá está el profe, que debe ser un verdugo este profe. Sí, tiene una cara de vigilante, ¿no? Y trajo, y trajo a los chicos y a Mirta, que vengan a vernos. Bueno, nosotros estamos terminando, tenemos unos 15 minutos de programa. El programa del día de hoy, por un lado, el 1 de octubre se cumplieron 64 años de la Revolución China. Y entonces hicimos toda una primera parte referida a la Revolución China, todo el significado, lo que fue el liderazgo de Mao Zedong, detallamos más o menos a vuelo de pájaro, lo que fue ese, esa gesta que fue muy, muy importante, ¿no? En el segundo bloque abordamos que el día jueves pasado, viernes pasado, se murió el héroe de Vietnam, Bo Nguyen Khiap, que tenía 102 años y fue después de Ho Chi Minh, que era el líder de la revolución vietnamita, una de las figuras principales, y fue el jefe, por así decirlo, del ejército vietnamita, que venció a los japoneses, a los franceses y a los norteamericanos, ni más ni menos. Y a los 102 años este hombre se murió. Es una leyenda, una gloria, no solo de Vietnam, sino de todos los pueblos que han luchado y siguen luchando por su liberación. Y en el tercer bloque, como mañana se cumplen 46 años de la muerte de Ernesto Che Guevara, y este programa se llama Che Compañero, que por supuesto también es el homenaje al Che, tuvimos una excelente intervención y alocución del compañero Javier Romero sobre lo que fue el Che, su enseñanza, su ejemplo. Después, como siempre, recorrimos una cantidad de noticias que están vinculadas a los trabajadores y sectores populares, bueno, que por lo menos conocemos nosotros. Nuestro programa, por supuesto que damos opinión, pero mucho que nos nutrimos de otras agencias y medios de comunicación alternativos, o de comunicados de prensa de organizaciones sociales, sindicales, políticas. Entonces hablamos de la situación de los subtes, que hoy hacían una conferencia de prensa, porque hay toda una política antisindical del gobierno para desprestigiarlo frente a los trabajadores. Habrán visto que la semana pasada, en dos oportunidades, en una cuando había un desperfecto técnico y en otra cuando se suicidó una pasajera, bueno, una parte de los usuarios empezaron a insultar a los trabajadores, a romper la ventanilla. Bueno, los compañeros hacían una conferencia de prensa para salir al cruce de toda esta situación. Hablamos de la lucha de los vecinos de Córdoba contra Monsanto, que ya lleva cerca de 20 días tratando de impedir que esa planta se monte en el barrio Malvinas Argentinas. Hablamos de Campomar. Campomar era una empresa que estaba en Valentín Alsina y que se descubrió hace poco que fue un centro clandestino de detención. Se formó una comisión de vecinos que empezó a investigar, que demostró que era un campo de detención. La justicia logró, dio una orden de frenar, porque ahí se iba a hacer un barrio tipo Puerto Madero. Pero bueno, la cosa sigue ahí. Entonces los vecinos de Campomar ya van este viernes un acto en la Plaza La Luz a las 5:30, también comentamos eso. Hablamos de la cerámica Lourdes, que es una cerámica que está en el Parque Industrial de Bursaco, que hay un conflicto sindical, y no sé si alguno de ustedes ve fútbol, el Club La Luz tiene la propaganda de cerámica Lourdes. Resulta que los trabajadores estaban tratando de manifestarse fuera de la fábrica y le cae una patota de 4 micros con la hinchada de La Luz, con la camiseta de cerámica Lourdes, a pegarle a los trabajadores. Y desde ahí analizamos el tema de la violencia en el fútbol, que la mayoría de las barras están ligadas a los políticos, a los dirigentes sindicales y en este caso a las empresas, y los que pagamos el pato somos aquellos que queremos ver fútbol y que no tenemos nada que ver con estas cosas, ¿no? Y también hablamos que en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, en este momento se está realizando un acto frente a la entrada, porque hay un profesor que se descubrió que fue servicio de inteligencia durante la dictadura, es profesor y a su vez es juez, y hay toda una campaña porque deje de ser profesor y porque deje de ser juez este personaje que está allí. Y por último estuvimos hablando de el conflicto de trabajo en la línea 60, que vuelven a repetir el día de mañana como medida de fuerza que los usuarios de la línea 60 no paguen el pasaje. Y también hablamos de la salud de la Presidenta. Han escuchado que el sábado Bueno, mañana interviene acá el compañero, también nos dio el parte médico Pipí Cucu. Y bueno, nosotros generalmente la última parte la dedicamos a la parte internacional. Si bien en este caso hablamos de la Revolución China, de Jiap y del Che, bueno, esto es historia y homenaje, ¿no? Pero en este caso queríamos hablar de, básicamente, que hoy también se cumple un año de la victoria electoral de Chávez en Venezuela. El 7 de octubre de 2012 Chávez ganaba nuevamente una elección frente a Capriles, el candidato de la derecha y de los yanquis. Bueno, todos conocemos que posteriormente muere Chávez, lamentablemente. Hay otro proceso electoral, gana más ajustadamente Maduro. Y también nos queríamos referir que, así como con Chávez, el imperialismo yanqui, los sectores reaccionarios estaban permanentemente tratando de desgastar a la revolución, con Maduro mucho más, porque teóricamente no tiene la misma capacidad que tenía Chávez para tener el consenso de masa, ¿no? Entonces ahí, en este momento en Venezuela, hay toda una situación de un sabotaje económico que consiste en acaparamiento, en confiscación de mercadería para que la mercadería no pueda llegar al pueblo y para que haya descontento popular y eso se vuelque contra el gobierno. Ha habido sabotajes eléctricos, se han descubierto un montón de atentados para dejar de vivir a muchas zonas de Venezuela, y también atentados en los transportes públicos. Y como parte de eso, hace rato que Maduro viene denunciando toda una campaña. Chávez mismo había sido, así como Fidel Castro tuvo muchísimos intentos de atentados, Chávez también había tenido intentos de atentados que fueron desbaratados siempre a tiempo. Hace poquito tiempo atrás, cuando se estaba por desarrollar la 68 Asamblea General de la ONU, las Naciones Unidas, el presidente Maduro iniciaba una gira que primero lo llevaba a China para después ir a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no autorizó a que el avión pase por Puerto Rico, con lo cual hubo que, bueno, unas horas hasta que finalmente Estados Unidos autorizó. Y después finalmente Maduro no fue porque dijo que los gusanos, que se le llama a la contra, que está fundamentalmente cubana, pero también venezolana, en Estados Unidos, estaban organizando acciones de para atentar contra su vida. Pero precisamente el día miércoles hubo un atentado contra Eduardo Samán. Eduardo Samán es una personalidad de izquierda muy respetada, muy querida en Venezuela, que a poco tiempo de ganar las elecciones, el presidente Maduro lo nombró al frente de un organismo que sería más o menos el organismo tipo del Defensa del Consumidor, y que a partir de estar al frente de ese organismo ha inducido a que muchos funcionarios corruptos vayan a prisión, y ha descubierto a muchos empresarios también que estaban con esto que yo decía, acaparando mercadería. Bueno, el día, a la madrugada del día miércoles, o sea, casi el jueves, tres personas se le acercaron. Él estaba en un auto blindado y con custodia, se le acercaron, lo balearon. Afortunadamente no pudieron, no lo lastimaron, pero no deja de ser un hecho grave que una de las principales figuras del gobierno venezolano haya sido intentada asesinar por sicario. Bueno, esta es la situación que se vive en Venezuela y no queríamos dejar de mencionarlo, ¿no, Javier? Sí, señor. Y bueno, ya estábamos más o menos terminando cuando vinieron ustedes con la factura, el mate. ¿No, Javi? No, no la vi la factura. Está por ahí, pensando. Está por ahí la factura. ¿Bizcochito? Tampoco. Ah, sí, está, bizcochito. Ajá. Bueno, che, tengo otra más. A ver. Sí, siempre tenemos que terminar esto, esta... ¿qué pasa? Me quedé dar un tanque. ¿Qué lo parió? Pará. Tenemos que terminar con esta costumbre de terminar los programas con malas noticias. Sí, por supuesto. Tendremos que empezar a dar buenas noticias. Lo que pasa es que la coyuntura política y social en nuestro ISPA por ahora da para las malas, no para las buenas. O las buenas son pocas. Son menos, son pocas. Y las malas generalmente son más importantes que las buenas. Lamentablemente. Hace unos meses atrás, una reyerta entre narcos allá en Villa Zabaleta, en La Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, las balas de estos hijos de puta. Ah, Kevin. Mataron a un chiquito Kevin de 9 años. Hace unos días atrás, precisamente el 3 de octubre, dice que persiguiendo una moto sin que haya habido ningún tiroteo ni ninguna situación que lo meritaba, efectivos de gendarmería dispararon balas de fuego en la Plaza Kevin. Tenemos un cartucho de escopeta a 3 metros de la casilla de control popular sobre la fuerza de seguridad y una bala en la puerta de la redacción de La Garganta. La Garganta Poderosa es una revista se edita allá en Villa Zabaleta. Cuando salimos todos a la calle para poner el cuerpo por nuestros pibes y para fotografiar a los gendarmes que abrieron fuego, el grupo completo que estaba asignado para custodiar la Plaza Kevin huyó de las cámaras para no quedar escrachado. Minutos después hicieron presente hombres de prefectura, que ahora deberán ser nuestros testigos sobre el accionar de gendarmería. En este momento estamos parados sobre las balas para que la justicia tome nota de la situación, sin que pueda fraguarla como lo hace en general. Somos muchos los vecinos reunidos en la impotencia y los pibitos que están llorando dentro de nuestras casas. Estas mismas fuerzas que nunca pusieron el cuerpo cuando hizo falta, ahora lo ponen para amedrentarnos a quienes decidimos regularlas. No tenemos miedo ni a sus armas ni a la exposición, porque tomamos una decisión que no tiene vuelta atrás, ni un pibe menos ni una bala más. Esta es una gacetilla que envían los compañeros de La Garganta Poderosa. Bueno, por supuesto que ya mandé una notita solidarizándonos con los chicos de La Garganta y con la gente de la villa, por supuesto. Exacto. Bueno, que por otra parte ellos viven cotidianamente con este tipo de accionar de la gendarmería, ¿no? Y de la policía. Y bueno, así están las cosas, queridos vecinos. Bueno, y decime una cosa, vos, a ver, vos que a esta gente la conocés un poco, ¿qué tenés para decirme? ¿Qué tengo para decir de esta gente? Esta gente está haciendo un taller de radio acá en FM La Mosca 93.5 y bueno, hoy como parte del taller venían a presenciar un pedazo de nuestro programa para ver cómo se hace un programa de radio. Para saber lo que no hay que hacer. Dos insolentes caraduras que dicen que hacen radio. Para saber lo que no hay que hacer. Claro, para saber lo que no hay que hacer. Y bueno, esto es lo que está haciendo esta muchachada de visita acá. Nos hace falta la risa de Mirta. De Mirta. No, quería que no. Si me dijeron que no me ría. No, ¿quién te dijo que no te ría, Mirta? El profe. ¿Qué lo parió? Sí, ¿por qué no cuentan cómo está el taller de cerámica? Que lo queríamos decir, pero ya que están ustedes, mejor lo digan ustedes, ¿no? Nadie dice un coraje. No, se caracteriza, la gente del taller de radio se caracteriza por no decir nada. No, un poco para... Mi nombre es Mariano, soy profe de Ruachi Arbolito y parte de la cooperativa de autores populares que está acá en el Centro Cultural Manuel Suárez, ¿no? Un poco para contar... La cooperativa tiene varios proyectos y entre ellos, bueno, está el Bachi Popular, donde están los estudiantes ahora acá, y también está el proyecto de cerámica, ¿no? Que es un taller de cerámica abierto a la comunidad, al barrio, acá todo alrededor del Centro Cultural Manuel Suárez, o de donde sea, donde vienen profes de la Escuela de Cerámica de acá Avellaneda, y bueno, la idea es, mediante la cerámica y demás, generar un vínculo y un tipo de propuesta diferente, ¿no? A lo tradicional. La realidad es que muchos estudiantes de acá son parte del taller de cerámica y están haciendo las clases y a su vez el tema de que ellos también conduzcan lo que es el taller de cerámica, ¿no? Como parte de dueños de la organización un poco, ¿no? También de donde están estudiando. Vino mucha gente el sábado, la verdad que estuvo muy bueno. ¿El sábado fue el primer día? El segundo. No sé si Martín quiere contar o Canela, que estuvieron presentes, de cómo es la dinámica, cómo se están encontrando como grupo ahí internamente. No sé si se animan a contar un poco cuántos estudiantes había, cuánta gente, cómo estuvo. Vamos, que no muerde. El micrófono no muerde. Bueno, se animan un poco a hablar de ese momento. Pero no, la verdad que tuvo bastante convocatoria, por suerte. Vinieron estudiantes del profesorado del 1, que se enteraron por la pegatina que hicimos. vinieron, bueno, ellos que son estudiantes, amigos de ellos, que son, y otra gente que bueno, que se enteró vía de las redes sociales y también se sumó. Se acercó. Sí, sí, había como 10, 20, ¿cuánto éramos? 10, 15 personas, no sé. Ah, muy bien. Sí, sí, la verdad que muy bien. Es gratuito, la realidad es que se hace con un bono de contribución, pero es por un tema de materiales. Sí, sí, porque hay que tener materiales que hay que comprar, claro. Las tintes, las cosas que hay que comprar. Y se está haciendo un proyecto de, bueno, de 10 clases, ¿no? Ya es la segunda, la idea es llegar a fin de año y en base a cómo funcione, se verá en cara al 2014 de qué manera se encara nuevamente. Claro, muy sí, buena, sí. Es muy buena. Porque la verdad que tuvo bastante aceptación y está bueno, la verdad que está bueno. Pasa, sí, aparte que esto sirve, por un lado, para que uno, por así decir, se distraiga, y por otro lado también porque uno aprende algún tipo de actividad que incluso, según cómo la oriente, hasta puede ser una actividad que uno le deje unos pesos, ¿no? Claro, aunque sí, sí, porque es para sea, producción, pero ya, uno ahí... Aunque los centrales no se hace, pero también uno puede producir alguna artesanía que después... Sí, no, no, es muchísima. Algo que me olvidaba, que me están marcando acá, la compañera Canela, que no me quiere, que no quiere, se anima a hablar, es que, bueno, el horario es de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Es un buen horario para alguien que sábado mucho no trabaja. Claro, terminan de almorzar, dejan ahí las cosas y vienen a... Se vienen para el Centro Cultural, traen mate, hierba, factura, como trajeron hoy, ¿no, Javi? Sí, mate. Todo eso que tienen que traer. Sí. Es gente triste esta. ¿Sí? Sí. No se anima a romper el hielo. No. Bueno, ¿y cuándo un programa del Bachi? Esperemos. Que haber un programa del Bachi, Esperemos 2014, como... Eso también, ya que está, si quieres lo puedo contar. O sea, el proyecto es empezar a ver comunicación en primero, en segundo ver cómo se arma la radio, en tercero ver si se puede abrir el taller de radio ya abierto por ellos mismos, con el volante ahí de ellos, como operadores y locutores, que tenemos varios que están callados, pero son locutores y operadores futuros. ¡Qué gran! Están todos ahí atrás del micrófono. Cuando hace falta, se ponen las pilas. ¿Eh? Y ya hicieron dos programas. Hicieron. ¡Qué gran! Dos programas. ¿Canela habló siempre así? Ah, no sabes. A Canela hay que decirle, callate, Canela. ¿Y Mirta? Y Mirta se ríe. Mirta se ríe. Nos alegra a todos, Mirta. Y Eri debe estar contento. Y Eri, ¿no? Sí. Eri, gran operador, gran. Que ayer que ganó Boca. Aparte, mirá. El otro día estuvo de operador técnico, Eri. Y los hice locutar a los profes también. Para que no se la lleven de arriba. No, seguro, porque estaban jugando de visitantes siempre acá, ¿viste? Y bueno, no. Acá tiene que seguir. No, escúchame, acá entra a la cancha todo el mundo. Ah. No se queda nadie a mirar de la tribuna. No, no. Bueno, maestro, son las 20 horas con 2 minutos. ¿Me debes 2 minutos extra? Sí. ¿Te pagan el 50% o el 100%? No, me pagan el 100%. Che, no quieren decir, estamos por terminar, no quieren decir nada. Eri, decía algo, Eri. ¿Qué te pasa, Eri? Si no, siempre hablas. No, nada, nada, nada. ¿Mirta? Sí. Ahí está, ¿eh? Vamos a hacer una peña. Estamos organizando una posible peña para el mes que viene. Dale, Mirta, contá vos. Estamos con una posible de peña para el 9 de noviembre, para recaudar fondo para pagar las cosas que necesitamos del bachillerato. Tengo que reventar el lugar con mucha gente para que la peña salga de 10. Bueno, gracias. Se quieren quedar y ustedes dirigen, ¿eh? Ahora subimos ahora. Sí, sí, queríamos agradecer, la verdad que gracias por invitarnos y esperemos poder en la próxima ya venir y armar algún tipo de debate en conjunto, hasta con ellos mismos si quieren armar. Está bien. Porque justo los temas que están tocando son, estamos en el eje del derecho, de la violación del derecho en este momento. Y la realidad es que en la práctica es donde se ve la violación de todo lo que ustedes nombraban. Claro. Lo de Kevin, lo que pasa a nivel internacional, derechos humanos internacionales y nacionales. Como eso que ustedes nombraron que está pasando en el día a día, son los derechos que a veces el pueblo se olvida o no está sabiendo que tiene como herramienta para salir a defender, ¿no? Sí, que en general los grandes medios de comunicación no dan cuenta de ello, ¿no? Exacto. Muchísimos temas son los que estamos justamente viendo ahora, no esos temas, pero cómo abarcan a ese tipo de relación de bueno. Estaría bueno armar algo en conjunto con la Y se puede armar un programa especial para el 10 de diciembre, que ya van a estar terminando las clases, que es el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, por ejemplo. No, se ubica un día. Por ejemplo. ¿Cuándo termina la mesa de debate con todo y todo acá? Decir, bueno, ¿qué entendemos por los derechos? ¿Qué son los derechos? ¿Dónde se violan? ¿Dónde no se violan? ¿Qué hay que hacer para que no se violen? Exacto, sí. O sea, allá vamos. Ojalá vamos a venir ese eso día. Eso podría ser, ¿no? Sí, es una buena propuesta. Bueno, estaría bueno que pudiéramos. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Después pasá que te pago ahí lo que bueno, salió la operación. Bueno, fueron 5 minutos más. ¿Nos despedimos? Y, dale, chau. Despidámonos. Qué grande, siempre tan así efusivo él. Y Mirta se ríe. Vamos a andar en ver su bueno, hoy nos olvidamos de varias cosas. Hoy el manual se nos fue al joraca. En principio no dijimos ni siquiera el número de teléfono. Sí, yo sí. Lo dije al principio. Sí, bueno, hay que decirlo. Por eso llamaron un montón por teléfono. Por eso estaba el teléfono rojo. No dijimos ni la hora ni la temperatura. ¿Viste? Qué barbaridad. Bueno, esto ha sido, che compañero, este programa tan lleno de noticias de nuestra América y del mundo. El lunes que viene, mañana voy a hacer un cortito del che compañero, y el lunes que viene vas a encontrarte con la voz de Roberto y la mía propia, Javier Romero, que estaremos haciendo che compañero acá en FM La Mosca 93.5. Chau, hasta el martes. Que no haya soledad. Que no haya soledad.